Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa que se basa en, bueno, en los artículos que escribía Manolo Bacanal, El Comercio, Nueva España, etcétera, y lo hemos ido cogiendo y haciendo, pues ya hicimos un primer programa y vamos a ir con el segundo. Pero antes de empezar el programa, quería felicitar el año a todos los oyentes de Radio Crash y de Radio Para allá en Nava, que es el primer programa que hago del año, es este, ¿no? Ya sabéis que yo me dedico a la hostelería y a veces, bueno, por problemas laborales, pues no puedo estar en esta santa casa que es Radio Crash. Bueno, vamos a ir directamente a este artículo, que es de 9 de noviembre del año 1994. Os lo voy a leer, lo que es la primera parte de él, ¿no? Creep Records es uno de los sellos independientes de grupos alternativos más importantes existentes en la actualidad. Dos de los grupos que han fichado por la compañía Creep de Hamburgo se pasaron por la sala de antiguo de Oviedo anteayer. El primero, el cuarteto japonés Tenirate, formado nombre de una canción del grupo Directors, presentaron su primer LP Jet Action, influenciados por la banda norteamericana de Ramones y el sonido de Detroit. Desgranaron 7 canciones en el más puro estilo punk, garage rock, incluyeron una particular versión de Hippie Hippie Snake que popularizó los Beatles en Hamburgo. Bueno, esas grabaciones ya las conocéis, que bueno, las sacaron tanto en singles como en LP de cuando los Beatles estaban en el Club Star de Hamburgo. Pero bueno, ya que hablamos de esta canción Hippie Hippie Snake, nos vamos a ir con lo que es la versión original de este grupo, ¿no? Bueno, pues esta canción aparece en el año 1959 por el cantante Chan Romero, que nació el 1 de julio del año 1941 en Billings, Montana, y se nos fue este año, el 21 de abril. Y bueno, vamos a... el año pasado, claro, 2024, el 21 de abril de 2024, con 82 años. Era de ascendencia hispana y apache, y vamos yo mismo con esta canción que seguro que conocéis absolutamente todos. Vamos para allá. Shake, shake with all of your might, and then you shake. Woo! Yeah, you shake. Yeah, this ain't no bag. The hippie, hippie shake. Shake, shake with all of your might, and then you shake. Woo! Yeah, you shake. Yeah, this is my bag. The hippie, hippie shake. The hippie, hippie shake. Bueno, una canción que yo creo que conocéis todos, que tuvo muchísimas versiones y bueno, la más conocida seguramente sea la de los Beatles, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con lo que es el nombre del grupo japonés, que como decía anteriormente, escribía Manolo Bacanal, pues el nombre viene determinado por una canción de los Detractors, esta banda que va del año 1933 al año 1939. Y bueno, y en el año 1991 se volvieron a reunir hasta hoy en día, ¿no? Pero vamos a escuchar la canción Tenirate, que es como se llama el grupo japonés, que es una canción del año 1975, y a ver qué os parece esta canción. Vamos a viajar mucho hoy. destroy your house. Detractors de los años 70, una gran banda, sí. Ahora vamos a atacar lo que es la banda japonesa, Tenjin Electric, la que, bueno, anteriormente os decía, viene este nombre por la canción anteriormente escuchada, que se formó en el año 1993 en Tokio. Fueron precursores del punk rock nipón, o sea, son gente muy importante en esa historia local nipona, y van del año 1993 al año 1996. Estaban formados por, bueno, los nombres igual suenan un poquitín raros, ¿eh? Fifi, vocal, guitarra. Fink, guitarra. Sammy, bajo. Y pues hubo dos baterías en diferentes épocas. Shoe y Suk, batería. Bueno, no sé más, lo estuve buscando por internet y este era, perdón, estos eran los nombres que me salían. Vamos a escuchar de este LP que sacaron, sobresacaron uno, Jet Action. Escucharemos Plastic Man, a ver qué os parece este grupo, que bueno, que es muy cañero, y la gente que estuvo aquel 7 de noviembre, parece que cité antes, voy a mirarlo bien porque me confundo yo. Ah, no, fue sí, 7 de noviembre del año 94, a ver, pegaron muchos botes. Artículo que os leí anteriormente, se citan a los Ramones, que por cierto, Manuel Bacanal tiene una foto con ellos, a ver si la puedo poner en la presentación, si la encuentro, y os la presento siempre en la web de Radio Crash, que ya sabéis que es donde siempre ahí pues presentamos los programas, y pues tenéis el banco de podcasts de Radio Crash. Bueno, vamos a tener este año, pues yo creo que va a tener un año muy bueno, ya que es el 40 aniversario de Radio Crash, dentro de poco tenemos una asamblea, y a ver las fiestas y todo eso que vamos a hacer para animar esto. Yo, por mi idea, igual si hacemos una fiestilla en el Savoy un domingo de Bacanal Musical por el 40 aniversario de Radio Crash. Bueno, vamos a poner de los Ramones una canción del año 1937 que yo creo que no tiene ni presentación porque conocéis absolutamente todos, como este Schöne ist ja Punk Rock. Que todo un clásico esta canción, Sheena is a Punk Rocker. Bueno, vamos ahora a leeros el resto del artículo que tengo, lo que tengo aquí, mira, podéis escucharlo, como tengo el recorte que lo tenía Manolo Bacanal en unos álbumes, y vamos con la segunda parte de este artículo. Tras 35 minutos y el obligado descanso entre banda y banda, saltaron a la escena el grupo norteamericano The New Bomb Turks, formado en Colombo, Ohio, en el año 1990. Lanzando 8 singles, 2 LPs, un mini LP de 5 canciones, 3 singles compartidos y varios cortes de recopilatorios en CDs. Ahora nos presentan un segundo álbum, I Formation Highway Revisit, metiéndose en un tour de 58 conciertos en 65 días por Europa, desde el 13 de octubre al 13 de diciembre. No me extraña que su vocalista ponga tapones en los oídos. El cuarteto de Ohio está formado por Eric Davidson, vocalista, Jim Wenberg, guitarra, Mark Wenberg, bajo, Will Barde, batería, con imagen de chicos pulcros de no haber roto un plato y en el más puro estilo punk rock de la banda Dick Kennedys. Le deleitaron al poco público reunido en la sala, desgarrando 16 temas en su último vinilo, destacando Seeking Freddy's, Got No Forth, a Grap Atomic. Sonido correcto en general, tras más que interesantes 2 horas y media, dos de los grupos internacionales más representativos de la escena musical alternativa independiente, The New Bomb Turks y Trosnegg United. Sala Antiguo, Oviedo, 7 de noviembre del año 1994, 150 pesetas, precio de la entrada y... ¿Cómo no? ¿Qué digo yo? Perdonad, que lo estoy leyendo mal. Precio de la entrada, 1.800 pesetas, 150 personas. Bueno, así estoy yo. No leo bien los artículos. Bueno, como estábamos hablando antes de los... al puro estilo de los Dick Kennedys, os voy a poner una canción del año 1980 que se llama... Kill the Poor, que es una canción que escuchaba yo mucho cuando estaba en Madrid, ahí en casa de Antonio y de Javi, cerca de lo que es la calle Orense, por esa zona, y nos reuníamos ahí a beber litronas, a escuchar música, y la verdad que lo pasaba, tengo unos recuerdos guapísimos, ya he comentado más de una vez aquí, y bueno, voy a poner esta canción que me trae muy buenos recuerdos, estos Dick Kennedys que alternamos con los Brincos, los Bravos, con los Nikis o con Nacha Pop. Neutron bomb. It's nice and Seguir con lo que son los protagonistas de la segunda parte del concierto allá en Oviedo, The New Bomb Turks. Vamos a escuchar la canción que tocaron en aquel momento, Grappa Atomic. Bueno, seguramente para alguno que esté escuchando el programa, estos grupos, tanto japoneses como este norteamericano, no conocían, pero yo creo que, bueno, son parte de la historia del punk rock. We'll be right back. cuando empecé a hacer el programa y vi que era de Keep Records, yo estaba completamente dándole vueltas. Yo, madre mía, mucho me gusta, suena esa discografía. Efectivamente, porque yo de esta discográfica me parece que os puse dos recopilatorias de aquellos esto que tiene de grupos así protopunk garaje de los años 60, ¿no? Que se llama Back for the Grave, que es muy conocido y bueno, la verdad que vendieron muchos discos de esos recopilatorios. Y claro, esta Skip Records se fue fundado en el año 1983 por Tim Warren. Que este sello, que tiene varias sedes en Estados Unidos, también la tenía en Europa, en este caso en Hamburgo, como hablamos al principio del programa. Bueno, pues de ese primer recopilatorio que vamos a escuchar, como decía antes, de Back from the Grave, vamos a escuchar del grupo The Elite is My Confusion. Yo creo que si sois seguidores del programa, recordaréis cuando más. Mira, estoy viendo aquí el LP que tengo en casa. ¡Vamos para allá! A dar un salto en el tiempo importante porque nos vamos a los años 2000, de los años 60 a los años 2000. Bueno, a ver, ya me salto aquí una cosa. Bueno, no pasa nada, aquí estamos en Radio Crash y así es que los electrodendos siempre están por aquí haciendo pues sus cosas. Bueno, sigamos. Pues vamos a ver con un grupo que se llama The Little Killers, que van del año 2001 al 2007, que ellos empezaron en Crypt Records. Voy a poner una canción de su LP The Little Killers, que se llama Volumen, del año 2003, a ver qué os parece este grupo, que yo creo que nunca puse nada de ellos. Venga, vamos para allá. Yeah. el artículo vemos que hace referencia al sonido Detroit. Lógicamente, el sonido de Detroit pues viene desarrollándose desde los años 60 hasta ahora. Que más, Manolo, yo creo que aquí lo que realmente se refiere, Manolo Bacanal, es a la música underground, porque lógicamente Detroit, si en algo es muy famoso, es en el soul, ¿no? En este caso, pues vamos a otro registro, y como es la música underground. Y vamos a empezar con un grupo que se llama The Pearl Seekers, donde destaca una jovencísima 64 que ni más ni menos de 15 años ya graba su primer single, ¿no? Voy a poner la canción del año 1965, What a Wire to Deep. A ver qué os parece. Aquí está la verdad que hay una foto que vi antes de Susie 4, que es que no es que sea, vamos, es una chavalina, ¿eh? Bueno, un programa de televisión sale tocando. Venga, vamos para allá. A ver. El grupo de Detroit que vamos a escuchar es todo un referente en lo que es en la historia del garage rock, el protopunk, como son The Stooges, que van del año 67 al año 2016. Se puede decir que es parte de la historia del rock en tantos años que estuvieron, y hubo gente como Iggy Pop, Scott Hagedorn o Mick Watt, o sea, mucha gente muy importante. Y bueno, y también tuvieron la inestimable ayuda de David Bowie en un momento malo que tuvieron allá en los años 70. Vamos a escuchar este clásico, I Wanna Be Your Dog, del año 1969, y este, yo creo que esta canción os va a sonar mucho más. Bueno, la verdad que yo era muy poco consciente de la cantidad de bandas históricas que eran de Detroit, ¿vale? Fue haciendo el programa, como siempre digo yo, aprendiendo mucho aquí en Radio Crash con el programa de Bacanal Musical. Y vamos a irnos con otra banda también muy importante, como es MC5. Precursora de heavy metal, de punk rock, van del año 1964 al año 1972. Estaba formado por Wyatt Kramer y Fred Sonic Smith, guitarras, Rob Tyler, voz, Mitchell Dunn, bajo, y Dennis Thompson, batería. Vamos a escuchar una canción también muy, muy importante en aquellos finales de los años 60, Kick Out the James, del año 1969. Lo dejo ya mismo y ya veréis cómo suena a todos, porque también es muy conocida. Veríais que era un directo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver que me sale aquí cosas malas en por el ordenador. Bueno, vamos a irnos ahora con una banda increíble, Diet, que pasó del funky al protopunk, figuraos, una gente muy visionaria, que al parecer, pues estos hermanos, Hackney, fueron a unos conciertos de los Who, de Alice Cooper, y dijeron, uff, esto es lo máximo, ¿no? Van del año 1979 al año 1977. En el 2009 se vuelven a reunir hasta hoy en día. Estaba formado por Bobby Hackney Sr., David Hackney y Dennis Hackney. O sea, como dicen, tres hermanos, que realmente son los que empezaron con esta banda. Y vamos a escuchar una canción que se llama Cape of Knocking, del año Connick, del año 1936. La verdad que es una pena que tenga un inglés tan malo, porque esta canción, bueno, ya sabéis que siempre os pongo en la presentación todos los grupos que voy a poner, y ahí ya podéis ver, ¿no? Pero la verdad que vais a flipar, del 76. I can remember when we shoot. Os recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Y seguimos en la ciudad del motor con un grupo que se llama The Punks. La verdad que, bueno, con ese nombre, figuraos, precursores de lo que fue el movimiento punk, banda que va del año 1973 al año 1977. Realmente, este grupo era de cerca de Detroit, no el mismo Detroit, de una ciudad que se llama Waterford. Estaba liderado por William Frantic Kunyoch, no me sale el nombre, y vamos a escuchar este frenético Drop Dead del año 1973. 73 estamos hablando, ni más ni menos, venga. El artículo que escribió aquel miércoles, que salió a la prensa el miércoles 9 de noviembre del año 1994, ¿cómo se llama? Independencia Alternativa, que es muchos de los grupos que hemos puesto hoy, pues son de ese estilo, ¿no? Pero para terminar este programa y también para el concurso del vinilo de 1 millón de euros, os voy a poner una canción de un grupo que se llama The Romantics, también de Detroit, que lógicamente no sabía. este What I Like About You, que es todo un clásico del año 1980, que esto ya es por rock más en la línea que suele tener Bacanal Musical. Y bueno, pues la pregunta es muy sencilla. ¿Esta canción de los Romantics en qué LP sale de ellos? Es muy sencilla. Ya sabéis que tenéis que escribirme a Bacanal Musical, Bacanal Musical con K, @yahoo.es, y la respuesta me la mandáis ahí. El premio es un single, un LP, que cuando fue el programa de Eloy se me olvidó hacer la pregunta. Bueno, ya he mandado todos los singles que debía a un montón de gente y bueno, empezamos una nueva época, ¿no? Así que empiezo a tener más dinero para mandaros LP. Ya sabéis que yo siempre os mando un single de vinilo. Qué es lo que tenéis que comprar para tener en casa y escuchar buena música que ahora, bueno, todo el mundo publica en vinilo. Voy a poner esta canción que yo creo que, como os decía anteriormente, es todo un himno generacional. Los que tenemos esos 60 años, 58 por ahí, nos acordamos perfectamente de este Why I Like About You. ¡Wow! Qué canción, qué recuerdos. Mucho lo bailé yo, muchos botes pegué aquellos años 1980, que yo tenía 16 años, me parece. Era un chavalín. Bueno, ya pasó mucho de aquello. Yo estoy en esta santa casa, que es todo un lujo estar aquí en Radio Crash con todos vosotros en las ondas. Y espero que este año sea un año muy bueno para todos, especialmente para esta santa casa, que cumplimos 40 años. 40 años, madre mía, 40 años en las ondas desde el año 1985. Pues bueno, ya me despido de todos vosotros. Hasta la semana que viene. Sed muy buenos. Cuidaos mucho. Y ya sabéis que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe if